Por eso no llega tu perro, gordo de puta. Cultura de club que hacemos como siempre desde aquí, desde la onda local de Andalucía. Hoy traemos un programa cargado de buena música, de buen sonido y sobre todo de muchísima contundencia. Hemos abierto con la unión, bueno, mejor dicho, no sé si es unión, remix, paranoia pura. Lo que ha unido a Tech Row junto a Tupac en este hit Em Up es una absoluta locura que se ha sacado de la manga Tech Row, y la verdad es que nos ha gustado tanto como para arrancar hoy clubín. Y esto que suena ya es lo nuevo de Flux Pavilion junto a Laina. Es el remix del tema Symphony. Ha sido Hellshot el que ha hecho el remix de lo que vamos a escuchar ya aquí en Clubbing. Tenemos noticias, tenemos también agenda, tenemos ganas de fiesta y tenemos mucha buena música aquí en Clubbing. Así que lo único que vamos a hacer ya aquí en la onda local de Andalucía es arrancar el programa 100% Cultura de Club. she's got something I don't. Do you? I could write a symphony, I could write a symphony. Like a drug in my head, I depend it. This is my heart aching. This is my heart aching. We'll be right back. escuchar es de David Thor. El tema se llama Mind Sync y es un auténtico pepinazo que nos mola, nos ha flipado mucho aquí en Clubbing. Y vamos a seguir subiendo el ritmito. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Bueno, pues nos vamos hasta Francia. Ahí se han unido dos DJs que son bastante conocidos, ¿no? Uno de ellos es DJ Snake, conocido por todo el mundo, sobre todo por sus fugas, ¿eh? De festivales como el Dream Beach. Bueno, pues DJ Snake junto a Mala han hecho este tema que se llama Pondicherry, que escuchamos ya aquí en Clubbing. el sonido de este nuevo tema de Mario Ochoa, una canción que se llama Black Hole. Y aprovecho para decirte que ya la puedes encontrar en la playlist de Spotify de Clubbing. Simplemente tienes que buscar Clubbing temporada 9, ahí estamos. Igual que nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Vamos a cambiar un poquito de ritmo, aunque no dejamos el techno de lado, ¿eh? Que sepas que eso es la única canción así en rollo entre el techno y el breakbeat que vamos a escuchar hoy aquí en Clubbing. Esto es de Secret Shadow junto a Diamond Bros, producto nacional. El tema se llama After Midnight y es una pasada que escuchamos ya aquí en Clubbing. So the weekend. sin duda un temarraco. ¿Cómo se nota que aquí en nuestro país sabemos hacer las cosas bien? Y no veas cómo suena este tema, como te digo, Secret Shadow, Diamond Bros. También está en nuestra playlist de Spotify, que la puedes escuchar cuando y donde quieras, ¿eh? Ya sabes, simplemente tienes que entrar en Spotify y buscar Clubbing. Y yo te voy a seguir contando cositas. Ahora nos vamos con un par de noticias que son súper interesantes, fíjate. La primera es que David Guetta vuelve a ser número uno a nivel mundial. El DJ francés continúa en la élite y ahora atesora de nuevo el reconocimiento tras la encuesta de DJ Mag Top 100 DJs 2021. Así que Guetta se ha convertido otra vez en el número uno, conseguido el año pasado, una década después de ser coronado por primera vez como DJ número uno del mundo en 2011. Con lo que su número total de victorias asciende ya a 3. Se une al grupo de élite del DJ holandés Martin Garrix, también el holandés Tiesto o Armin Van Buuren, que han, bueno, ganado la votación del Top 100 tres veces o más. Una vez más, Europa tiene la mayor cantidad de DJs en la lista, con alrededor del 60% en 2021, y eso sí, sin ningún español entre los elegidos. Para dar a conocer el resultado de este ranking, DJ Mag destacaba que la pandemia ha afectado negativamente a muchos elementos de la escena internacional de la música electrónica de baile, pero no parece haber minado el entusiasmo de los fantásticos, o los, mejor dicho, de los fanáticos de la música de baile. Un increíble 1,3 millones de personas han votado en la encuesta de los 100 mejores DJs de este año. Y por otro lado, fíjate, Ben Cardew, que es uno de los integrantes de Daft Punk, cuenta la historia real, bueno, en un libro, en su nuevo libro, que se llama Daft Punk's Discovery, the Future Unfurled. Bueno, pues Daft Punk, que llevan adoptando forma de robot durante tanto tiempo, y que es difícil recordar un momento en el que no se pusieran sus famosos cascos para aparecer públicamente. Aunque la versión oficial está correctamente explicada, la que tiene una bola de discoteca explosiva, bueno, pues en un extracto del nuevo libro que se llama Daft Punk's Discovery, the Future Unfurled, Ben Cardew cuenta la historia real de cómo el enigmático dúo francés se transformó en robot. Dice algo así el extracto, como que la transformación de Daft Punk en robot en la época de la grabación de Discovery. De hecho, hay algo friki al respecto. Bueno, pues estos son los Daft Punk de los dibujos de anime, y los niños que juegan con camiones de bomberos en lugar de las estrellas de la música electrónica que conquistan el mundo. Bueno, así es como Daft Punk descubrió su transformación en una entrevista en 2004 con Cartoon Network. Y dice que se convirtieron en robots durante un viaje en septiembre de 1999, y dice que estaban haciendo música en el estudio cuando de repente hubo un destello, que no es algo que se pueda explicar fácilmente, no fue como una explosión, pero había luces y polvo dorado y plateado por todas partes. Cuando finalmente se despertaron, el polvo de plata y de oro se convirtieron en sus caras de robots. Los Daft Punk jugando siempre con esa ambigüedad de que son, que no son, quiénes son. Recordemos que se han separado de momento. Esperemos que, como siempre, Daft Punk siga sorprendiéndonos y sigan haciendo grandes canciones, que es lo que nos gusta más de Daft Punk. En fin, ya sabes que puedes seguirnos aquí en la Onda Local de Andalucía. Si no, puedes escuchar el programa a su hora, cada sábado a partir de las 12 de la noche. Lo puedes escuchar también en los podcasts. Y que estamos en las redes sociales, que nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram, y también en nuestra playlist de Spotify. Vamos a continuar aquí en Clubbing dándole duro. De sintonía la canción de Tecnasia para adentrarnos en sonidos muy hardcore, como lo que nos traen los Yaman Spoon mítica canción Riding the Night. Bueno, pues ahora viene remezclada de una manera alucinante por Baltasar y Jack Rock. Esto se llama 5AM Rave Remix. Esta canción te va a poner los vellos de punta si te gusta la música electrónica de los 90 y sobre todo si te gusta el hard techno. Llaman Spoon junto a Plavka. Este es el Riding the Night 2021. remixes de los temas así noventeros me suelen gustar, pero pocos me suelen llamar la atención tanto como este tema raco, En fin, y es que este momento ahora del programa es duro, es bestia y además suena alucinante con artistas, DJs, productores que se arriesgan buscando sonidos diferentes como lo que estamos escuchando ya aquí en Clubbing. A mí me flipó, la primera canción que se sacaron de la manga Los Dark Channel, donde tiene mucho que ver Late Bad Blue. Bueno, pues si me flipa lo que han hecho, esto me tiene todo loco. El tema se llama Hatch, es lo nuevo del Dark Channel y lo escuchamos ya aquí en Clubbing. tema de Yumek junto a Zeta Retícula, como te digo, investigando, ¿eh?, la mezcla entre los ritmos rotos y el tecno, ese tecno industrial que se llamaba. De que, por ejemplo, grupos como Prodigy, ¿eh?, se han nutrido y bueno, lo han exportado de manera espectacular. Bien, vámonos con un poco de agenda aquí en Clubbing. Y vamos a empezar por una fiesta que además hicimos el programa especial, el programa con el que arrancamos esta novena temporada de Clubbing. Hicimos un programa especial desde la Sala Fanatic con motivo de una fiesta que tiene lugar el próximo fin de semana, el día 23. Como te digo, la Sala Fanatic acoge este sábado 23 de octubre a las 12 de la noche una fiesta pre-Halloween llena de buena música en directo, disfraces, performance, todo con un ambiente terrorífico. Desde Cádiz llega el dúo Mutant Breath cargado de breakbeat. Los sevillanos Splatterhouse presentan nuevo disco. Los DJs Sacer, PLM y Psycho pondrán mucho ritmo esta noche de terror. Y además el Amun 13, la Cochera 410 y Piso Patera representarán la nueva sangre del hip hop de Sevilla. O sea, en una sola fiesta, hip hop, electrónica, drum and bass, breakbeat. Ya lo sabes, las entradas las puedes pillar, por ejemplo, en la página web de la Sala Fanatic, en salafanatic.com, 10 euros la entrada, disfrutar de buena música aquí en Sevilla. Nos vamos hasta Granada, el mismo día, el sábado 23 de octubre, en la discoteca industrial Copera, podremos disfrutar de Electronic Playground con Miguel Bastida, que va a hacerse 4 horas de set. Miguel Bastida, Álvaro Sánchez y De La Hoz. Y en el jardín estará Carlos, bueno, González y un montón de peña. Apertura de puertas a las 12 de la noche. Puedes comprar tu pase rápido sin esperas. Entradas más pulsera, más cerveza por 12 euros más gastos en la página web de la Industrial Copera. No nos movemos de la Industrial Copera porque el 23, del 23, que es esa fiesta que hemos hablado, nos vamos hasta el sábado 30 de octubre de 2021. La Industrial Copera también presenta Halloween. Va a estar Orbe Live, C. System Junior. Bueno, en fin, tu fiesta la puedes disfrutar en Halloween en la Industrial Copera en Granada. Y en Sevilla, ¿cómo se nota que ya no hay restricciones o casi no hay restricciones ni limitaciones de aforo? En Sevilla estamos también a nivel cero y bueno, se ha organizado una fiesta que yo creo que se le han alineado todos los astros. Tenía que ser aquí, tenía que ser en Sevilla, tenía que ser uno de los espacios más emblemáticos y espectaculares de nuestra tierra y tenía que ser, bueno, pues en el evento que mayor sentimiento nos despierta. El sábado 30 de octubre vuelve, nos vamos a reencontrar, volvemos a sentir lo que hace muchos meses no sentimos. Volveremos a bailar juntos, volveremos a reír, volveremos a soñar. Retro Halloween será la cita con la que lleva muchísima gente, llevamos todos tanto tiempo esperando. 4 escenarios con los mejores clásicos del break, del old school, del big beat, del drum and bass, del techno y del trance, con un lineup compuesto por artistas nacionales e internacionales que marcaron época y la siguen marcando en la actualidad. Y es que la verdad es que está muy bien esta fiesta en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. El otro día me estuve charloteando un rato con DJ Carpin. Me dijo que yo ahí te veo porque va a ser una fiesta de las buenas. Así que ya sabes, tienes muchas, pero que muchas posibilidades para pasártelo muy bien. Tanto en Halloween, antes de Halloween, ya sabes, el 23 aquí en Sevilla. La pre-Halloween, puedes hacer una pre-Halloween el 23 y luego ya el 30 pegarte el fiestón padre. En fin, que me encanta que en Clubbing tengamos ya por fin y de nuevo fiestas para poder decir, agenda para poderte contar, para que no te pierdas ni una. Lo que digo, el día 23 se me nota un poco, que formo parte de Splatterhouse, pero me da exactamente igual. El próximo día 23 en la Sala Fanatic, allí os esperamos. Bueno, Splatterhouse tiene nuevo álbum, un disco que se llama Nightmares, en el que podemos encontrar muchos sonidos, pero también podemos encontrar breakbeat instrumental. Y esto está incluido en el álbum Namers de Splatterhouse, que lo puedes encontrar ya en Spotify. La canción se llama Killer Song y, bueno, pues nada, la escuchamos. Con más 100% cultura de club aquí en Clubbing la semana que viene, ya sabes, ¿eh? Como siempre, a través de la onda local de Andalucía. Nos vamos a ir con mucho ritmo. Lo dicho, clubbers, os espero la semana que viene con más 100% cultura de club aquí en Clubbing. Te dejo con Pep Borners junto a More Plastic. Este tema raco se llama The Ride y es una canción perfecta para ponernos a pegar saltos justo ahora. Hasta la semana que viene, clubbers. On this earth are truly one.